Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Manuel, esto es Santas Herejías. Esta semana hablamos de espiritualidad y religión. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo es diferente? ¿Es posible que haya espiritualidad sin religión? ¿Puede haber religión sin espiritualidad? Creo que Luis trajo unas ideas bastante interesantes esta semana al respecto. Un poco nuestra conversación gira en torno a eso. Pero antes de empezar, pedirles que si aún no lo han hecho, den like a la página de Facebook, suscríbanse donde sea que encuentren este podcast. Pero bueno, a lo que vinimos. El tema de hoy, espiritualidad y religión. Veamos, a ver, qué es lo que decimos, qué es lo que sale. No puedo entender. No puedo ser feliz si me hace falta tú. Cuando entrevistamos a Ulises, me acuerdo que mencioné que su libro se llamaba Jesús y la religión, y me equivoqué. ¿Ya? Porque se llama Jesús fuera de la religión. ¿Y qué dijiste tú? Jesús y la religión. Ah, ya. Y estaba pensando en eso porque me acuerdo cuando él recién sacó el libro a la venta y lo promocionó. Ajá. Me acuerdo que creo que tuve un diálogo con él, pero un diálogo por Facebook, así una pequeña frase, yeah. Y creo que con otras personas más, con respecto al tema de la religión, de qué significa la religión, y si se puede decir efectivamente que Jesús estaba fuera de la religión o no, porque hay cierta forma de entender la religión que decimos, sí, Jesús estaba completamente fuera, pero por otro lado Jesús era judío, era parte de una cultura judía y la religión estaba inmersa en su vida, yeah. Entonces creo que pero sería... Pero tú estás hablando de Jesús como de la historia. Entonces. No sé si será necesario hacer esas distinciones, pero sí, como de la vida de Jesús y cómo Ajá. estaba, cómo si participó realmente Jesús en la religión de su tiempo o no. Ya. Pero sí, claro, también había que preguntarse, bueno, ¿y qué es el cristianismo, una religión? Si Jesús quiso fundar otra religión o no, ¿y en qué sentido claro. entendemos la religión? Y me acuerdo que había comentado eso porque muchas personas tienen esta idea de religión o estos conceptos o definiciones de religión que es de algún modo como muy restrictiva, o sea, o muy popular, o sea, una definición como súper popular de la religión que me molesta un poco. Yeah. Como esta idea de que la religión es negativa porque se trata de mandamientos, se trata de cosas legalistas, se trata de rituales sin sentido, como si religión fuera eso. Ajá. Uh-huh. Y religión puede entenderse así, o sea, popularmente a veces cuando se dice, no sé, Jesús no era religioso, no, se puede entender como que sí, Jesús no era eso. Sí, porque no sabía qué día los querías decir, ya te entendí. Porque claro, es como cuando la gente se sube a hablar en los buses y dice, yo no los vengo a cambiar de religión, o sea, es una relación, no es una religión. Exacto, el evangelio es una relación y no religión. Empiezan a decirte que te vas al infierno porque... Sí, exacto, y te mandan un mensaje religioso, sí. Un palo en la cabeza con un mensaje. Pero no es religión, que relación. No es religioso, okay. Se supone. Ya. Sí, porque Jesús se supone que no quería hacer eso. Claro. Pero, sí, pero por otro lado, no sé, depende de la definición de religión que tú tengas. Uh-huh. Y la definición es muy cambiante, no sé, depende del no sé, de los estudios que tú sigas, de la idea que a ti más te parezca, pero... Pero por un lado, si entendemos la religión como, no sé, no solamente como ese conjunto de cosas negativas, sino como todo sentido. No sé, la fenomenología de la religión define la religión como ese conjunto de ritos, mitos y uh-huh. prácticas, o etos, o estilo de vida, que es vivir de cierta forma, hacer actos repetitivos de cierta forma, uh-huh. que están enmarcados en una narración, narración o relato. Ya. Yeah. Entonces Jesús, si lo enmarcamos ahí, decimos, obviamente Jesús era parte de una religión, judío. Ya, judío. Porque Jesús cumple los ritos, dices judío. Tú. O sea, ¿por qué él vivía en un mundo donde, en el judaísmo, donde era parte de un relato, de una historia? Ajá. Esta historia de Abraham, esta historia de los patriarcas, esta historia de pueblo escogido de Dios, etc. Era un relato. Uh-huh. Y este relato se hacía realidad en ritos. Sí. Tanto en la sinagoga como en el templo, uh-huh. ¿ya? Y tenía que ver tanto con la ley como con ciertas prescripciones morales. Por tanto, también tenía que ver con un ethos, con una forma de vida, con una práctica que no es solamente encerrada en un lugar determinado, sino con toda una forma de vida. Entonces, si lo vemos así, si lo vemos desde esa definición, Jesús obviamente tenía una religión. Era parte de una cultura donde la religión judía estaba inmersa en toda la cultura y donde Jesús era imposible que como ser humano se saliera de esa cultura, de esa religión judía. Pero ya, y viéndolo, o sea, entonces viéndolo desde esa perspectiva, la narrativa religión, o sea, es imposible escapar entonces. Entonces, desde esa perspectiva, Jesús no sale de la religión nunca. Exacto. Porque en la narrativa humana, no únicamente judía, pero toda la narrativa humana, inclusive posmoderna, la religión es un aspecto que hace parte de eso. O sea, inclusive la religión, entre comillas, que no es religión, o sea, que no sigue una narrativa de una de las religiones grandes, sigue siendo religión. O sea, inclusive el posmodernismo, ahora se habla bastante de religión secular. Ajá. De todo esto de autoayuda y de superarte y todo eso, sigue siendo una religión, sigue teniendo ritos, un rito, claro, un relato para alcanzar tu potencial o como quieras llamarlo. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, siendo la religión algo que permea la historia humana, entonces no hay forma de que nadie, ninguno de nosotros esté fuera de la religión, inclusive aquellos que dicen no practicar una religión como religión establecida. Sí, exacto, porque si lo vemos desde una perspectiva como mucho más amplia, sí, todos somos parte de una historia, de un relato, encontramos nuestro sentido en ese relato, sea un relato religioso directamente o no, que nos lleva a cierto comportamiento y hacemos prácticas repetitivas donde el relato se nos refuerza. Sí, pero es que habría que entrar a discutir acerca de las definiciones de religión, porque esta es una definición o una forma de entender la religión que puede ser que algunos no lo consideran como tan demasiado amplia, me refiero, porque otra definición de religión diría que tiene que ver con el aspecto de relacionarse con un ser sobrenatural o seres sobrenaturales que intervienen en la historia y intervienen en el ser humano. Entonces, desde esa perspectiva, por ejemplo, el marxismo no sería religión. Pero porque no hay ser sobrenatural o una cosa espiritual o algo así, exacto. Pero desde una perspectiva, si uno lo ve como un relato que tiene ritos y que lleva a cierto comportamiento de vida, entonces sí, es claro. Religión, es la religión secular, es la religión atea, que tiene sus adeptos, que tiene sus prescripciones, que tiene sus doctrinas, que tiene sus ritos, y que atentar contra eso en el mundo, no sé, en estos países marxistas era atentar contra el mismo estilo de vida. Claro. Y era, no sé, penado con la muerte, igual como en el pasado la casa de brujas y la casa de herejes. O sea, exactamente lo mismo. Pero sí, entonces, sí, desde esa perspectiva, sí. O sea, podemos seguir conversando eternamente de qué es religión, qué no es religión, y no vamos a llegar a nada porque depende de dónde lo tomemos. Pero me parecía interesante. Igual no creo que lo tomemos. No importa la forma en la que lo tomemos, no vamos a llegar a nada. De todas exacto, formas. Vamos a llegar a hablar cosas sin sentido. Solo y simplemente grabamos unos 20 minutos más, cortamos, ponemos música y decimos listo, que es podcast. Nadie sabe qué religión. Pero me parecía importante hablar sobre eso. Quizá no ir necesariamente, o podemos hablar sobre el tema de Jesús, si era parte de una religión o no. Porque pero me parecía interesante porque el tema que me parece interesante es hablar sobre espiritualidad y religión. Porque hoy día hay muchas personas que se dicen espirituales, pero no religiosas. Pero no religiosas. O no practican, o no practicantes, alguna vaina así. Exacto. Y por eso hay muchos, incluso cristianos, cristianas, que se dicen seguidores de Jesús, pero no cristianos. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Y quizás sería interesante conversar sobre eso, porque también va a depender, obviamente, de cómo entendemos la religión, cómo entendemos qué es la espiritualidad y cómo entendemos que se vive o se practica dentro de eso. Pero no sé, ¿qué piensas tú? ¿Serían contradictorias? ¿Sería religión versus espiritualidad o no? No creo. O sea, para mí, de todas formas, o sea, el problema es que es una pregunta bien, bien cargada, weón, porque el mismo hecho de hablar de espiritualidad ya estás suponiendo, o sea, algunas cosas de que es posible, que existe, que no sé qué quiero decir. Bueno, no, ¿qué? Ya estás suponiendo de que son dos cosas separadas, de que se podrían separar de alguna forma. Y que se podría, por ejemplo, tener, no sé, si tenemos esta conexión con lo divino, con lo absoluto, ajá, pero sin necesariamente pasar por una religión establecida o ponerle nombre o algo así. Ya. Pero cuando, o sea, cuando hablas tú de espiritualidad, bueno, es que depende de qué quieras decir, weón, porque sí, exacto, pero la idea sería conversar de qué piensas tú. Claro, eso te iba a decir, o sea, yo creo que de pronto pueden ser separadas en ese sentido de que, bueno, en ese sentido de que para mí la espiritualidad no es necesariamente una conexión metafísica con algo más allá, con algo divino, o sea, no sé, para mí la espiritualidad tiene connotación de prácticas aquí y ahora. Oh, perdón. O sea, ¿cómo te digo? O sea, para mí, por ejemplo, compartir, no sé, un pedazo de pan con alguien que tiene hambre, para mí eso es una práctica espiritual. Uh-huh. Contrario de, por ejemplo, orar. Sí. Que no sería. No, que sería, pero para mí tiene más sentido lo que uno que lo otro. Tiene más sentido, ya. Claro, como, o sea, práctica espiritual, el compartir el alimento con alguna persona, que es simplemente tener esa clásica, ajá, práctica espiritual. Levantarme a las 3 de la mañana a orar. A orar. Claro. Pero depende, entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué sería para ti espiritualidad si ahí ves que hay una práctica espiritual? Que no es simplemente darle alimento a alguien, porque uno dice, bueno, eso es darle alimento a alguien. Claro, o sea, es asunto. Es como asunto de que. De que alimenta, entre comillas, mi espíritu, o sea, alimenta mi ser, me hace ser una mejor persona. Desde mi perspectiva cristiana, me hace acercarme más al mensaje que Jesucristo trajo. Me hace acercarme a esa realidad, entre comillas, espiritual del reino. Entonces, para mí, ese tipo de cosas son, no sé, como espiritualidad. Y de pronto ahí sí podrías separarlo de la religión. Aunque también podrías decir que no, o sea, siendo eso parte de la narrativa del cristianismo, entonces es un acto religioso también. Uh-huh. Pero no sé, de pronto diría yo por eso. O sea, eso entendería yo cuando hablo, por ejemplo, de compartir con alguien que no tiene o qué sé yo. Eso es una práctica para mí espiritual. Más que estas prácticas espirituales en donde mi espíritu, mi alma, mi lo que sea, mi éter, se comunica con un ser como, metafísico. Como que, una experiencia mística. Sí. Sí, o como algo donde tú sientes conexión con algo, alguien más, ajá, allá de ti, exacto, fuera de ti o fuera del mundo. Exacto, sí. Pero las cosas que has mencionado, por ejemplo, están... Bueno, porque eso es lo que yo digo, que es difícil separarlo por el tema de que, por ejemplo, tú mencionaste algunas prácticas dentro de lo que tú conoces como el cristianismo. Ajá. Entonces, para ti, como la espiritualidad no está separada del mensaje de Jesús y no esté separada de las prácticas que Jesús te muestra, por, uh-huh, ejemplo, y de las cosas que tienen sentido de acuerdo a tu vida, de acuerdo a la experiencia que has tenido dentro del cristianismo, de la lectura bíblica o de las ciertas prácticas dentro de la iglesia. Uh-huh. Pero el tema es que hoy día se separan en el sentido de decir que, bueno, que espiritualidad sería más grande que cristianismo y que no necesariamente las únicas prácticas espirituales son las prácticas cristianas, ajá, o sí, las prácticas del Islam o las prácticas, correcto, del judaísmo. Inclusive bueno, eso se ve en el cristianismo, no sé, pop o como quieras llamarlo, uh-huh, que por ejemplo el yoga está muy de moda, siendo una práctica oriental de religiones como hindús y budistas y esto, que ahora no hay, o sea, es como en épocas pasadas me imagino habría sido una herejía o un pecado que alguien diga, no, es que mi pastor está en, no sé, sesión de yoga, alguna cosa así, porque el yoga se identificaba con esa idea de meditación trascendental y toda cosa, y ahora, sí, en cambio es normal, o sea, es común que la gente está de movimientos emergentes practican yoga y, o sea, es como, no sé, sí. Quizá la discusión es muy amplia porque, por ejemplo, el hecho mismo de que el cuerpo hace ciertos movimientos o tiene cierto bienestar al hacer yoga, uh-huh, uno puede decir, bueno, yo hago yoga sin la práctica espiritual que está de fondo en el yoga, o sin la religión que está de fondo en el yoga, pero uno puede preguntarse también, ¿se puede? O sea, el hecho de hacer ciertos movimientos, del hecho de estar consciente de tu cuerpo y ya dentro de sí mismo, Claro, es como una. una, no sé, ¿cómo lo ve el, no sé, el hinduismo? Como una práctica espiritual y no se puede separar Claro. el cuerpo del alma. Entonces nosotros separamos porque tenemos este dualismo de cuerpo y alma, entonces decimos, ah, practico yoga como parte de mi cuerpo, pero sin relacionarlo con la Con la parte parte espiritual. religiosa o espiritual. Sí. Pero a mí me parecía interesante por el hecho de que lo que se quiere destacar hoy día, lo que se quiere sí, salvar hoy día es, por ejemplo, de decir que es posible seguir una espiritualidad o vivir una espiritualidad y el mundo necesita como una espiritualidad, pero lo que no necesita es Es religión. religión, sí. ¿Ya? Y puede tomarse desde dos aspectos. Por ejemplo, desde el aspecto de... ¿Qué pasa? Aspectos. Aspectos. Aspectos. Ajá. Desde el aspecto de... Soy chileno, déjame hablar sin eso. Ya, desde el aspecto. Desde el aspecto de... ¿Qué estaba diciendo? Del aspecto. De Jesús, ya. Practicar ciertas cosas que hizo Jesús sin tener la parte legalista o negativa del cristianismo en sí. Ese sería como un aspecto. Dividir dentro del cristianismo la religión versus la espiritualidad. Pero se puede tomar en un sentido más global y decir que están estas otras religiones con sus prácticas y puede haber una espiritualidad sin las religiones. ¿Qué sería esta espiritualidad? Una conexión con algo trascendente, una conexión con el fondo de mi alma y mi espíritu, con darle significado y sentido a la vida, una conexión absoluta, no sé, con algo más allá, que se puede tomar como esta metafísica popular. No sé, he escuchado que hoy día se habla de metafísica, pero no con un sentido religioso. Perdón, no con un sentido filosófico de la disciplina de metafísica, sino con decir simplemente que es Es algo más allá, conexión con es. algo más allá que no tengo idea qué es, Sí. ¿ya? Pero eso, entonces se podría decir, por ejemplo, que no necesitamos el cristianismo, que no necesitamos el judaísmo, que no necesitamos el islam, sino que necesitamos esta conexión con algo más allá. Pero es posible, se puede hacer sin ciertas prácticas, se puede dividir o separar. Y esa es mi pregunta. Y creo que es importante por el hecho de que yo había escrito una reseña hace un tiempo sobre un libro. Que hablaba de estos temas. Ni te acuerdas qué Ni me libro acuerdo del libro, no, déjame era. buscarlo. De Mariano Corby, ¿ya? Hacía una espiritualidad laica, se llama, sin creencias, sin religiones, sin dioses. Y lo que él planteaba es justamente de que el problema no está en la espiritualidad, sino el problema está en la religión. Porque vivimos en un tiempo en donde vivimos en una sociedad de constante cambio, evolución, de innovación. Y él entiende que necesitamos como cultivar, dice, esta dimensión profunda del ser humano, la espiritualidad. Pero el problema son las religiones en esta sociedad de posmoderna, de constante cambio. Entonces, no sé, ¿Por él... qué? Porque la religión no evoluciona a la velocidad que debería. Exacto. ¿O ¿Por qué? qué? Porque, por ejemplo, este conjunto de... Entonces, lo que quiere decir es que las prácticas espirituales dentro de la religión no estarían a la par con lo que el ser humano necesita, dado que no sé, la sociedad evoluciona más rápido que la religión. Es Exacto, ¿ya? algo así. Como que hasta ahora, hasta este momento, la espiritualidad ha estado dentro de la religión. Y la religión ha sido un canal para la espiritualidad. Pero lo que necesitamos ahora, dice, es quitar, sacar, liberar la espiritualidad de la religión, sea cual sea, para que le sirva al ser humano y no sea un tropiezo en la sociedad en donde vivimos, y no sea algo negativo para la sociedad. Entonces, por ejemplo, lo que él dice es que estas narraciones sagradas, estos mitos, estos relatos, se han dado en distintas religiones en la historia de la humanidad. El problema es que ya no vivimos en una sociedad mítica, ya no vivimos de acuerdo a estos relatos. Podemos intentar actualizarlos, pero dice ya no tiene mucho sentido. Los rituales tampoco tienen sentido si es que los el relato, si es que los mitos no tienen sentido. Y el problema de todo esto es que generan como un sistema de creencias, dogmas, doctrinas, okay, cerrados. Entonces, y lo que hacen es guiar al ser humano en un proyecto de vida individual o comunitario, etc. Pero al verse envueltos en una creencia o en un sistema de representación cerrada, que no muta, que no cambia, que se mantiene, porque seguimos contando con la misma historia, uh-huh, el relato bíblico, si tomamos dentro del, uh-huh, cristianismo, por ejemplo. Seguimos contando con los mismos ritos de hace 2000 años. Entonces, como no es posible, como la religión no evoluciona, no cambia, como la religión tiene una pretensión de, claro, mutabilidad, ajá, de caída del cielo, no un constructo humano, sino algo revelado, entonces tenemos que sacar la espiritualidad de la religión porque nos está haciendo mal en nuestro mundo, ¿ya? Entonces eso es lo que plantea. Entonces plantea liberar la espiritualidad de la religión, y eso es lo que se ve hoy día. O sea, muchas personas se dicen: yo soy espiritual pero no soy religioso, claro, porque no soy parte de un relato, sea cristiano, judío, musulmán, porque no sigo ciertas prácticas de ese relato y no llevo mi vida como ética o moral de acuerdo a ese relato, uh-huh, pero sí quiero una conexión con lo divino, sí quiero una conexión con algo más. No creo que yo soy solo un cuerpo material aquí, soy un conjunto de moléculas y simplemente una cosa biológica, sino creo que hay algo más, soy algo más, puede haber un futuro distinto luego de que este cuerpo ya no esté, etc. Entonces, sí. Pero me pregunto entonces, y creo que volvemos a lo que decíamos al principio, asunto de definiciones, porque pensando, por ejemplo, ok, divorciando, ¿cierto?, los ritos de los relatos, y aún más, según lo que entiendo que estás diciendo, divorciando la experiencia de inclusive de los ritos, porque volvamos al asunto esto del yoga, ok. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que eso funciona para lo que yo estoy buscando, que sin necesariamente creer el relato que hay detrás del yoga, sin necesariamente creer en ninguna forma de religión establecida, digámoslo así, es decir, dejo atrás todos los ritos de orar, de ayunar, de hacer todas estas vainas que hace la gente. Porque de hecho, si los que practican yoga no tienen idea que viene de Oriente y que está, uh-huh, de fondo, o sea, ni siquiera es dejarlo de lado conscientemente, sino que se hace porque simplemente se practica esto y no se tiene la conciencia de que es parte de un, ajá, ritual de religioso. Sí, pero ya, y justamente es lo que quiero llegar, porque podemos divorciar eso, pero entonces yo me doy cuenta que en la forma en la que yo estoy buscando, la forma en la que yo busco conectarme con este ente superior, lo que sea que se llame, el yoga sirve, o no el yoga, o el compartir comida sirve, o qué sé yo, el tomar café a las 2 de la tarde después del almuerzo sirve, o sea, eso es lo que me ayuda a conectarme. Y empiezo, o sea, ¿cómo divorciamos entonces esa experiencia del rito? Porque me doy cuenta que eso, lo que sea que esté haciendo, es lo que me sirve para tener esa espiritualidad o esa experiencia espiritual. Entonces hago más de lo mismo. Entonces tomo café todos los días a las 2 de la tarde, porque eso es lo que me ayuda a conectarme. Uh-huh. ¿Y cómo diferencias eso? Que obviamente no es una práctica de una narración religiosa, ¿cierto? O sea, no es una práctica, no es leer la Biblia todos los días, no es... Uh-huh. Qué sé yo, o alguna práctica, o practicar el Ramadán, en el caso del Islam, alguna cosa así, ya. No practicar. ¿Cómo es? Observar. Uh-huh. Observar. Pero sigo creyendo lo mismo, ¿me entiendes? O sea, si es que me he dado cuenta que el yoga es lo que funciona para que yo tenga esa experiencia espiritual, divorciado del relato, de la narración religiosa, entonces el yoga se convierte en ese rito para mí. Sí, porque pero cada vez regreso al yoga. Eventualmente me imaginaría yo que cuando alguien me pregunta, mira, ¿y cómo funciona? ¿Cómo estás en tan armonía y tan zen y toda la cosa? Mira, mi respuesta va a ser, yo practico esto, esta es la forma en la que yo he encontrado, te lo recomiendo. Y alrededor de eso se van creando nuevos relatos. Sí, tal vez exacto. No de las religiones establecidas, pero se van creando nuevos relatos. Entonces, tal vez, no sé, tal vez lo que estoy queriendo decir es que sí, que la espiritualidad se puede divorciar de la religión para ser más útil en un mundo cambiante, pero eventualmente se va a volver a lo mismo. No serán ya las grandes religiones, no serán ya las mismas narrativas que tenemos ahora, pero se irán creando otras narrativas para responder a la pregunta, ¿qué es lo que funciona en mi espiritualidad? No sé si tiene sentido. Sí, o sea, para responder a la pregunta, ¿tiene sentido la vida? ¿Hay algo más allá? ¿Qué significado uh-huh. tiene todo esto? Etcétera, se van a ir creando relatos. Uh-huh. Y eso, desde esa perspectiva, se podría decir que no hay espiritualidad sin religión. Porque uh-huh. si religión es estos son estos componentes, entonces estos componentes simplemente se van a ir repitiendo y dando y configurando de cierta forma y creando nuevos. Uh-huh. Pero el tema es decir que en qué medida estos pueden ir cambiando o no. Porque lo que yo decía de, por ejemplo, Mariano Corby, lo que él dice es que religión no es solo estos componentes, sino el decir que ya hay ciertos mitos, que ya hay ciertos ritos y que ya hay cierta configuración, o sea, de forma de vida. Tiene ese componente dogmático. Exacto, componente de que ya está y que tenemos que seguirlo y que puede ir cambiando, pero no, nunca completamente, no se va a dejar de lado. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre que esta persona, por ejemplo, que toma café a las 2 de la tarde, después puede ir cambiando y decir, ahora no me funciona el café, me funciona el té? Uh-huh. Y no va a tener ningún problema con eso porque no es una doctrina caída del cielo que le dice que para obtener yeah. salvación, vida plena, bienestar, necesita tomar café tanto, sino que es algo que le funciona, algo pragmático. Uh-huh. Y en eso sería como la diferencia entre como la religión y la espiritualidad. Por eso dicen que la espiritualidad sería como más libre. O sea, veamos qué funciona, tengamos diversas prácticas, combinemos diversas prácticas de todos los componentes religiosos, porque no necesariamente negarlos, pero de una forma más libre, de una forma suelta, de una forma en donde yo hago lo que funciona para mí y no es que a mí se me impone ciertos mitos, ciertos relatos, ciertos ritos, sino que esto que funciona y que me hace conectarme con algo más allá va a ser mi espiritualidad y no va a ser mi religión. Y por eso que las religiones tienen nombres, es el cristianismo, porque ajá. es un conjunto de ritos. Esto es la forma, claro. Exacto, es el Islam. En cambio, la espiritualidad que vivo yo es mi espiritualidad. Es como yo me conecto con algo trascendente, divino, como yo le encuentro sentido. ¿Sabes que me haces acordar el proceso, no sé, cuando yo dejé de orar, por ejemplo? porque justamente, o sea, eso era, yo me aburría, ¿ya? O sea, entonces porque viste que siempre te enseñan en la iglesia, que el pastor, toda la cosa, que las prácticas espirituales, ¿cierto? Tienes que hacer las devocionales en la mañana, las devocionales en la noche y todo ese tipo de sí. todo ese tipo de cosas. Yo me empecé a dar cuenta que había cosas que funcionaban y cosas que no, y cosas que funcionaban por un tiempo y después como que dejaban de funcionar. Por ejemplo, leía la Biblia, ¿ya? Todas las mañanas. Y después de un tiempo me daba cuenta que, o sea, y eso me ayudaba a sentirme en conexión, en armonía, como quieras llamarlo. Ajá. Pero después de 2-3 semanas me daba cuenta que, o sea, como que ya no, ya se perdía eso. O sea, ya leer la Biblia era leer la Biblia. O sea, no había nada más detrás de eso. Entonces, entonces cambiaba. Entonces empezaba, no sé, a escuchar un devocional en la mañana. Y esa reflexión, que ya no era necesariamente Biblia, o sea, no era la Biblia, era una reflexión cualquiera. Entonces eso me ayudaba a levantar mi espíritu, ¿cierto? Entonces, chévere. Pero después de un tiempo ya también eso como que se volvía obsoleto, o sea, como que perdía esa forma. Entonces, no sé, de pronto tal vez es eso lo que estás diciendo. Entonces, claro, o sea, poco a poco fui dejando estas prácticas porque no, o sea, cuando uno hace eso, o sea, no hay nada mágico. O sea, no es que, uh-huh. que Dios te escucha, que Dios te habla, o sea, no es así. La oración es más para ti, personal, que cualquier otra cosa que vayas a hacer. Otro día podemos hablar de la oración para que vuelva al camino correcto todo eso de la oración, porque ya... Pero claro, entonces eso me obligó a... No me obligó, pero o sea, poco a poco fui yo dejando esas prácticas porque me di cuenta que eran prácticas que iban cambiando. O sea, no había nada establecido. Uh-huh. Y chute, cuando, o sea, si le hubiera dicho a mi pastor en ese entonces, no, sabes que... Ya no estoy llorando. Chicas, era como que hubiera caído de pronto de la gracia o alguna cosa así. Entonces uh-huh. Hay que aconsejarme y todo para que vuelva a lo que sea que llamen ellos. Entonces eso es lo que estás proponiendo tú, o sea es como yo que yo no estoy proponiendo nada. Pero eso es lo que está, eso es lo que yo quería era conversar sobre eso, porque ajá. O sea, lo que hoy día se dice es eso, que justamente la gente tiene, no sé, tiene esa necesidad espiritual. Estas religiones con esas respuestas establecidas ya no llenan esa necesidad espiritual. Por lo mismo que tú dices, o sea, la experiencia tuya puede ser una experiencia común en todas las religiones y en todas las personas del día de hoy. Pero eso genera, o sea, a menos de que entendamos estas cosas, porque eso genera culpa, weón, porque es como que estás pensando, chuta, ¿por qué ya no estoy sintiendo esto? ¿Será que estoy? A Claro. ti te generó culpa. Sí, o sea, porque de alguna forma en el Psicoterapia sí, o sea, no, puede aliviarte la culpa pero religiosa. dentro de la narrativa tradicional, ¿cierto? Evangélica. Esas cosas son las que te acercan a Dios. Y si tú ya no estás sintiendo eso, ¿cierto? O sea, si ya no estás pendiente, porque chuta, ya no leíste la Biblia 2 días. No, qué bestia, tengo que leerla, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, como que te va generando esa culpa y como que estás pensando que te estás alejando de Dios por no hacer estas cosas. Entonces, de todas formas, es un sistema que genera culpa. Y el problema, y yo decía, no estoy planteando nada ni postulando nada, o sea, son preguntas que yo tengo. Porque, o sea, si uno define la religión así, como eso dogmático, preestablecido, caído del cielo, obviamente uno ya no puede seguir siendo religioso. Pero depende, y ese es el problema, depende de tu definición de religión. Porque si uno ve el cristianismo de otra forma, uno puede decir incluso que sí, que el cristianismo no es religión y que efectivamente Jesús de algún modo Es relación. al romper con muchos ritos y con el relato que se contaba en ese entonces del judaísmo, de algún modo sí rompió con la religión. Y que Jesús nunca quiso fundar una Una de nuevo, religión. sí. Etcétera, pero puede verse también como reformador judío simplemente y nada más. Entonces, lo que yo digo es que el tema central es cómo entiendes tú la religión y cómo entiendes la espiritualidad, porque si el cristianismo lo entiendes así, entonces está jodido. El Claro. cristianismo, si lo entiendes así, el cristianismo está muriendo, está en su lecho de muerte ya, porque es innegable que vivimos en otra época, porque es innegable que la experiencia que tú recién contaste es una experiencia común, por lo menos a personas de tu edad o más jóvenes. Entonces esto está muriendo y va a morir eventualmente y no hay nada que hacer. Pero yo creo que el cristianismo puede entenderse desde otra forma y hay muchos que lo entienden así. O sea, ¿por qué se dice hoy yo no soy cristiano, yo sigo a Jesús? ¿Por qué se intenta hacer esa diferencia? Es porque justamente no es que se quiera romper con el cristianismo en sí, sino con ciertos dogmatismos o cosas preestablecidas dentro de cómo se ha vivido la religión cristiana, pero no es porque se quiera romper con el relato, con los ritos y con la forma de vida que se supone que plantea Jesús. Porque cuando una persona dice yo sigo a Jesús y no soy cristiano, igual se pone bajo el relato, bajo el rito y bajo el ethos o el comportamiento de vida de Jesús. Entonces sí. Lo que yo creo, no sé, mi experiencia es que de fondo del mensaje de Jesús hay lo que se puede plantear una espiritualidad. Y que se puede decir que es una religión si no se entiende y si no se define la religión como algo cerrado, si no se define la religión como algo dogmático. Y ese es el problema, y eso es lo que yo había puesto en la reseña que escribí sobre ese libro, porque al definir la religión así, lo pone de inmediato como algo cerrado, como algo, como lo que acabo de decir. Y el tema es que la religión, yo creo que toda persona que se ha hecho religiosa, no sé, sea dentro del judaísmo, el islam o el cristianismo, por tomar solo las religiones históricas, uno se da cuenta que la religión también irrumpe, la religión desconfigura la vida, la religión disloca, la religión hace, no es simplemente algo súper cerrado, súper establecido, sino que transforma y cambia la vida y rompe la vida de la persona. Lo que me refiero es que también podemos definir la religión como eso que te hace salirte del relato, como eso que te hace salirte de los ritos que tú pensabas. No sé si tú piensas en un Y te ateo. propone nuevos, claro. Exacto, si tú piensas en un ateo que vive de cierta forma, Porque tiene cierto relato, el relato científico, ¿no es cierto? Materialista, no sé cómo llamarlo. Y por ese relato vive a través de ciertos ritos, de ciertos, y configura su vida de acuerdo a ciertos ideales o ciertos comportamientos. Y irrumpe, no sé, llamémosle el Espíritu Santo, uh-huh, en la vida de esa persona. Disloca totalmente, claro, su concepto, su vida, uh-huh, y su religión, si lo ponemos así, como esa religión como atea, con esos ritos, con ese relato y con esa forma de vida. Entonces la religión no es solamente algo que configura, sino que también desconfigura. Claro, el problema es cuando se vuelve cerrada. O sea, lo que usted, y, sí, y recordando, yo sigo volviendo a estos pasajes bíblicos, weón, porque claro, no porque, escapa todavía del evangelicalismo. O sea, no, pero pensando en lo que acabas de decir, hay dos pasajes que me vienen a la mente. Uno, el que decíamos la semana pasada, ¿cierto? Que Cristo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yeah. Y eso puede ser interpretado como esta liberación, esto que desconfigura, esto que cambia, esto que te hace distinto. Ajá. Pero también en otro pasaje después dirá, ustedes fueron comprados y han sido pagados por precio y ahora son libres. No se hagan esclavos nuevamente, refiriéndose a la vieja religión, ajá, que venía. Entonces, es interesante que digas eso porque me hace pensar que se está usando el mensaje de libertad propuesto por Jesucristo como casi como una trampa. Uh-huh. Como cuando, no sé, quieres ponerle la correa a tu perro y no te hace caso. Entonces lo llamas para, qué sé yo, para darle un pedazo de pan o algo así. Y cuando se acerca, claro, le pones la... Exacto. La correa. Entonces estamos usando este mensaje de libertad presentado por Jesucristo para que la gente se acerque y una vez que está cerca viene la camisa de fuerza de todos los ritos y todas las... No sé, lo que cierra. Entonces, de pronto, pensando en el cristianismo en la iglesia, ahí está el problema, en que no dejamos que el mensaje de Cristo sea liberador. Lo usamos para atraer, pero después lo cerramos. O sea, y ahora obviamente estoy un poco más pensando en el cristianismo, pero inclusive en general, entonces en general la religión no es necesariamente lo que es malo, sino la forma en la que se usa la religión para, ajá, para encerrar, si se quiere así. Sí. Pensando en lo que decías tú, que es un mensaje liberador, pero después se termina siendo más opresivo, uh-huh, que la adoración antigua. Y eso es, yo creo, lo que quiere decir Ulises con Jesús fuera de la religión. O sea, lo que yo entiendo, haber leído alguno de los relatos de su libro, no directamente en el libro, porque no me lo ha regalado todavía, se lo he pedido innumerables veces. Y todavía no lo tengo en mis manos, pero leí algunos relatos en internet. No, lo bajamos pirata, no importa. Sí, eso es lo que yo quiero. Quiero escanearlo y piratearlo y venderlo. Pero justamente eso es lo que... comentario luis@gmail.com. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. O sea, cómo Jesús disloca, ajá, irrumpe, desconfigura la religión judía de su tiempo... Ajá. Para plantear alternativas de ritos, alternativas de relatos, donde Dios ya es un padre amoroso y no un padre patriarcal tirano. Uh-huh. Y justamente eso hace que se desconfigure toda la vida de las personas y se cambie total y completamente. Uh-huh. O sea, sí, y en ese sentido Jesús fuera de la religión. Pero es innegable que al ponerse, como tú decías, al ponerse bajo el relato cristiano, uh-huh, bajo los ritos cristianos y bajo el comportamiento cristiano, uno vive innegablemente dentro de la religión, uh-huh, y Jesús de algún modo tampoco nunca se sale completamente fuera. Lo que quiere, podríamos decir, lo que quiere es cambiar una por otra, ¿ya? Pero el problema en lo que tú decías, te encuentro toda la razón. Lo que ha pasado es que se ha dicho que Jesús quiere cambiar una religión por otra, que esta te da libertad, uh-huh, pero al tener estos elementos que se supone que eran los elementos que quería Jesús, o sea, estas doctrinas, dogmas, que no se pueden cambiar, este tipo de comportamiento moral que no se puede cambiar, lo que se ha hecho es encerrar nuevamente al cristianismo o al evangelio, esta buena noticia de Jesús, dentro de estos parámetros que ya no se pueden salir. Pero lo que personas como yo, por ejemplo, vemos en el relato de Jesús es que Jesús no cambia los ritos por otros inamovibles, uh-huh, sino que pone en primer lugar otras cosas, como el valor del ser humano, como el amor por sobre todas las cosas, como la hermandad y el compartir el pan por sobre todas las cosas. Entonces, lo que hace no es cambiar ritos por otros, sino darle sentido a los ritos y hacer que los ritos tengan sentido de nuevo, los mismos ritos dentro del judaísmo. Entonces, sí, lo que habría que hacer entonces es decir, es lo que dice de algún modo el libro, es darle libertad o hacer que la misma religión cristiana se entienda como esa religión de libertad y no se entienda como esa religión de cambiar una opresión por otra. Pero si seguimos pensando que el cristianismo es ciertas doctrinas, uh-huh, son ciertas prácticas que son inamovibles, que son caídas del cielo, que Dios nos dice y tenemos que obedecerlas ciegamente, que estar dentro de una iglesia con cierta configuración de culto, etcétera, entonces hacemos es volvernos esclavos nuevamente de, uh-huh, de esta configuración. Sí, entonces lo que y la crítica que yo le daría, que yo le hice al libro es que lo que quiere hacer no es que lo que queremos hacer no es, o lo que yo diría es no atacar la religión, sino el decir que la religión nunca ha sido eso, nunca ha pretendido el cristianismo hacer esas cosas inamovibles, uh-huh, esas cosas caídas del cielo, sino que justamente Jesús lo que quiso hacer es en el camino, en la vida, en esa, uh-huh, persona que está sufriendo, es algo súper cambiante y súper libre. Uh-huh. Pero, por otro lado, si tenemos esta idea de que la espiritualidad es estas cosas vagas también ahí nos engañamos, porque si espiritualidad se trata simplemente de ver una puesta de sol y simplemente ahí sentir a Dios, o sea, es parte de ello, yo creo que eso no está mal. Uh-huh. Pero también es una espiritualidad que pierde toda la riqueza de las religiones. Si tomamos solo el cristianismo, pierde la riqueza, por ejemplo, de decir que se puede estar en conexión con lo divino y con lo trascendente y que es necesario verlo y vivirlo con otra persona también, uh-huh, en comunidad. Entonces, no es decir, no, esta espiritualidad está mal porque simplemente no está Dios en esa puesta de sol. No, uh-huh, sí está. Y yo mismo lo he experimentado, sí está. Uh-huh. Pero ¿por qué no tomar la riqueza de que decir, sí, ahí también está cuando yo estoy solo en esa puesta de sol, pero también está cuando yo comparto con una persona? Uh-huh. Incluso decir cuando yo tengo conflictos con una persona dentro de la iglesia. Cuando me doy cuenta que el otro es distinto a mí y que yo tengo que respetar la opinión del otro y dentro de la misma conflicto dentro de la iglesia también puede haber un sentido de espiritualidad y Dios también se puede presentar ahí. No sé si me explico, pero es que se ponen como los dos ámbitos como súper separados y en realidad lo que habría que hacer más es integrarlo y rescatar la espiritualidad dentro de la religión y no decir que lo que tenemos que hacer es sacar la espiritualidad, sino decir que en la religión siempre ha estado la espiritualidad de fondo y realmente nunca se va a poder vivir, como tú decías, una espiritualidad sin religión. Porque, por ejemplo, una persona que practique yoga, siempre, cuando le piden, ¿y por qué le piden explicación de por qué practica claro, yoga? Va a crear un relato. Claro, narrativas y, de esas cosas. Y va a crear ritos, porque va a practicar yoga a ciertas horas, en cierto momento y de ciertas, ajá, formas determinadas. Y eso lo va a llevar a un comportamiento de vida y va a vivir finalmente una religión. Entonces ese es el problema, con separar muchas de las cosas cuando en realidad no están separadas.